Bueno, mencionaba la conveniencia de que hubiera diferentes opciones para elegir diferentes formas de diseño de la tarjeta de presentación, de tal manera que cada persona tenga varias opciones para elegir. Y creo que para esto sería bueno que se diseñara un conjunto de, se eligiera, se acordara un conjunto de reglas y recomendaciones para el diseño de las diferentes formas de tarjetas de presentación que serían permisibles, que serían recomendables para la empresa, de acuerdo con ciertas líneas de diseño, de acuerdo con ciertos lineamientos en cuanto a los colores, en cuanto al logo, qué es lo que se puede permitir y qué es lo que no. Y de hecho, anotar todo eso de manera resumida para que con base en ello se hagan un cierto número de plantillas para elegir y que también con base en ello pudiera existir la posibilidad de que alguna persona diseñara su propia tarjeta siempre y cuando no se saliera de esas líneas recomendadas por la empresa. Que dijera, no puede ser con este color, no puede ser con este fondo, no puede ser con este, pero sí puede ser con este, puede ser con este, puede ser con este. O que dijera, por ejemplo, estos 5 o 10 tipos de fuentes son los permitidos y ningún otro. Y este es el tamaño permitido, este otro también, pero ningún otro. Entonces, de esta manera habría todavía más posibilidades de tal manera que la gente pudiera crear algo todavía más de acuerdo con lo que sería su gusto y más personalizado, de tal manera que incluso se puede decir que su tarjeta de presentación es única porque nadie la tiene exactamente así como esa persona la ha diseñado, sin salirse tanto de lo que es lo recomendable por la empresa, para la empresa misma. Y entonces, de esta manera, esa persona, cada una de las personas podrá sentirse mejor y no solamente mejor, sino podrá causar una mejor impresión. Tomando en cuenta también que las plantillas y las formas de hacer las tarjetas de presentación podrán variar de acuerdo con las diferentes épocas del año, por ejemplo, de tal manera que el día en la temporada de diciembre haya diseños decembrinos con motivo de la Navidad y del Año Nuevo que tengan algún pequeño detalle que puede ser un arbolito de Navidad a un lado o unas campanitas en la parte en una esquina en una de las esquinas superiores, por ejemplo, o algunas otras cosas alusivas a la Navidad o al Año Nuevo. Y entonces todo esto puede ser algo más atractivo también. Las tarjetas de presentación podrían tener, como acabo de mencionar, un costo para, por supuesto, para los empleados, para que puedan para que puedan aprovechar del mejor modo posible, para que no vayan a hacer uso inapropiado de ellos, o sea, en el sentido de no pueden otorgarlas a las personas que mejor puedan aprovecharlas, para que no vayan a, se puede decir, a malgastarlas. Ahora, hay otras cosas que también son muy, muy interesantes en cuanto al las maneras de hacer promoción a Astel. Quería mencionar ahora también, me estoy acordando, aunque no recuerdo exactamente algunos detalles de otra cosa que quería mencionar, pero de todas maneras quiero mencionarlo. Cuando estuve viendo las promociones que ofrece Astel, me encontré con una, y ahorita no recuerdo un detalle ni tengo tampoco la hoja en la que aparece detallada esa promoción, de modo que no la puedo, no lo puedo ahorita leer tampoco. Decía que cuando una persona contrata uno de los paquetes de Astel, recibe, creo, automáticamente por un cierto tiempo una suscripción a una serie de beneficios que esa persona puede llegar a aprovechar como persona, de manera personal o como negocio. Y hay muchos, muchos, muchos diferentes beneficios, diferentes opciones, diferentes oportunidades de aprovechar todo eso. Entre ellos vi, si bien recuerdo, vi un seguro por ahí de MetLife, vi cosas como, creo que algo así como recibir asistencia técnica en el caso de que se le ponchara la llanta del automóvil o cosas así, muchos otros beneficios como esos. Después de ver todos esos, parecía como si no hubiera faltado nada. Tal vez a algunas personas les puede haber parecido que no faltó nada, que se hubiera podido incluir ahí entre las muchas cosas que hay atractivas para la gente, que son atractivas para la gente y que son útiles para la gente, y que por eso son atractivas, por la utilidad que implican. Pero entre todas esas cosas hay una cosa que a mí me pareció que hace falta. De hecho, la mencioné cuando estaba en el curso, en un curso de 3 días, muy rápido, muy breve y muy, en cierta forma, yo diría que incompleto. Y por el hecho de que no recibimos ese material y no lo hemos podido después recordar, entonces seguramente no nada más yo, no nada más yo, también pues todo lo que hemos pasado por ahí, seguramente hemos olvidado mucho de eso y no lo hemos podido repasar para poderlo tener presente, aunque por supuesto que después hemos tenido oportunidad de hacerlo de algunas otras formas más, más, se puede decir, más complicadas o menos sencillas, que nos quitan tiempo, o, bueno, a las personas que han continuado dedicándose a esto. Y yo considero que una de las cosas que allí pudieran haberse añadido es pues un servicio. Lo mencioné ahí y me dijeron que no estaba eso incluido. Lo pregunté. A mí me parece que sería útil que hubiera, por ejemplo, un servicio de peluquería o de guardería para mascotas. También podría ser útil un servicio que hubiera, por ejemplo, también un seguro médico para mascotas, por si alguna mascota llega a necesitar ir al veterinario. No sé, dependiendo de lo que sea conveniente para la empresa, para Astel, cuántas veces, por qué cantidad. Pero eso, el tomar en cuenta a las mascotas, yo estoy seguro de que es algo muy, muy, muy atractivo para mucha gente, cuando menos en una ciudad como esta, como Guadalajara. Es muy atractivo, muy, muy atractivo. Yo lo he notado mucho desde que estoy en Guadalajara. Sé que Guadalajara es una ciudad que valora muchísimo más a los animales y a las mascotas, sobre todo a las mascotas, a los animales que son mascotas, que otras ciudades del país. Probablemente, si no es que es la ciudad que más los valora, es una de las ciudades que más lo valoran, muchísimo más que muchas otras ciudades. Tal vez más que Monterrey, tal vez más. Yo me he llegado a formar la impresión de que es muy probable que sí sea así, aunque yo nunca he estado en Monterrey, lamentablemente, y sé en realidad muy poco en cuanto a esta ciudad, fuera de lo que es el hecho muy notorio de que es una ciudad muy moderna y muy destacada en el país en muchos aspectos, desde muchos puntos de vista. Pero lo que me causó esa impresión así de que hay una diferencia tal vez importante en ese aspecto fue que una vez entré en internet a un sitio de ventas y vi varios anuncios muy, se puede decir que muy descarados, sería oportuno utilizar esa palabra porque creo que es apropiado, de venta de animales, cuando aquí en Guadalajara eso es algo que es más difícil de encontrar. Es algo más contra lo que hay una cantidad de gente tan en contra que es más difícil encontrar en internet. Sí, claro, claro, se pueden encontrar todavía, lamentablemente, en lugares como los tianguis. Todavía, a pesar de que creo que por ahí ha habido redadas y ha habido, no sé si hasta leyes que han, o reglamentos municipales de la ciudad de Guadalajara que han castigado a personas que han seguido vendiendo animales en los tianguis. En internet, independientemente de eso, en internet la presencia de la gente que está en contra de eso y que está en favor de los derechos de los animales es tal que es muy difícil llegar a encontrar algo así, de esa manera así tan libre como lo vi en uno de los grupos de ventas en Monterrey. Entonces, yo sé que no es más que un caso y no se puede generalizar a través de eso. Lo que sí quiero decir es que, aunque yo no conozco lamentablemente Monterrey y me encantaría conocerlo, yo estoy seguro de que me llevaría muy buenas impresiones si lo llegara a conocer. Aunque no lo conozco, sí conozco Guadalajara y sé que Guadalajara es una ciudad impresionante en ese aspecto, impresionante por cómo aquí la gente valora a los animales y eso siempre es uno de los indicativos del progreso socioeconómico de una ciudad, del progreso en los principales aspectos de la vida de una ciudad, de una sociedad, de un país incluso, porque eso lo vemos también mucho más, por supuesto, que en Guadalajara, en lugares como Estados Unidos. Y no porque yo haya estado en Estados Unidos, no necesito estar en Estados Unidos para darme cuenta de que allá es muchísimo más destacado todo esto. Y no digo tampoco que yo considere que hay una proporción directa entre este tipo de progreso y otros tipos de progreso, tampoco es así. Obviamente no es así. No es así. Hay muchas diferencias entre un tipo de progreso y otro, y a veces uno va más arriba que otro y otro no tan alto, así. Por ejemplo, está el caso de Japón con las ballenas, matando ballenas. O sea, Japón es innegablemente un país que ha progresado mucho, pero en ese aspecto, pues no ha progresado tanto. Entonces, hay otros países que han progresado más en ese aspecto y no tienen un progreso económico como Japón. O, bueno, hay muchas cosas así, ¿no? No quiero entrar ya tanto en estos detalles. A lo que quiero llegar nada más es que aquí en Guadalajara eso es muy importante. Mucha gente lleva a sus perritos a la peluquería y para ellos es muy importante tener su perrito con un corte de cabello bonito, que se vea muy bien, están dispuestos a invertir en eso y les gusta también una empresa que tome en cuenta eso, que les causa simpatía, les va a causar simpatía. La empresa, ah, mira, ellos sí pensaron en esto. Estas otras empresas no, les vale madre. Pero hasta él sí, mira, qué bonito. O sea, y tal vez ni siquiera les pase por la mente estas palabras, pero simplemente van a sentir la simpatía. Sin necesidad de que pase así, de esta manera tan elaborada, el pensamiento con palabras así. No, nomás lo sienten. Lo oyen y lo sienten. Sienten la simpatía. Y eso es, también puede suceder en caso de la jardinería. No sé si eso está incluido, es muy probable que sí, ya está incluido, por ejemplo, un servicio de jardinería para que poden los árboles de tal forma o los corten, le den cierta forma, a un árbol le den una forma esférica o cuadrangular o en forma de casita o algo así. Pero lo que no debe descuidarse tampoco es este aspecto, yo creo, de los animales, de las mascotas, que aquí en Guadalajara y ya también en muchas otras ciudades del país es muy importante, y sobre todo entre las personas de un nivel económico como el que tienen las personas que tienen ya la capacidad de conseguir un paquete de conexión a internet y televisión. Entonces, sería muy atractivo poder tener también la guardería, el servicio de la guardería, porque el servicio de la guardería es muy, muy necesario para mucha gente. Yo he tenido mascotas y yo me he visto en serios, puedo decir que sí, en un serio problema, en serios problemas varias veces de querer viajar a otro lugar y no tener con quién dejar. Nadie de confianza con quien poder dejar la mascota que yo he tenido en ese momento dado, alguien que yo sepa que lo va a cuidar bien. Y muchas veces tenemos que dejarlo en un lugar, y para eso están los lugares que se dedican a eso, en parte a veces a eso, muchas veces no exclusivamente a eso, pero que ofrecen ese servicio, como en el caso de algunas veterinarias, y donde se puede dejar. Entonces, por supuesto, eso también sería uno de los servicios que podría ser atractivo para muchas personas. Hay otra cosa que quiero mencionar, ya pasando a otro tema. Cuando estuve en el departamento de ventas en Astel, quisiera mencionar también algo ahorita, así como paréntesis rápidamente, que yo me siento realmente estresado, me siento demasiado estresado cuando estoy tratando de vender algo que es algo que yo sé que podría vender y que puedo vender, pero que no es tan valioso como otras cosas que yo puedo hacer, otros beneficios que yo puedo aportar a una empresa, en este caso Astel. No es egoísmo ni tampoco es falta de confianza en mí mismo, ni nada que se le parezca a esto. Es más que nada el deseo de aportar algo más importante y la confianza en que de hecho puedo hacerlo. Y no quiero reducirme a eso porque siento que estoy desperdiciando el tiempo. Entonces, de todas maneras, quiero hablar ahorita en cuanto al tema de las ventas, porque estuve allí y tuve entonces la oportunidad de darme cuenta de algunas cosas en este aspecto del progreso de una empresa. Lo que noté en este caso, en el caso de las ventas, es que cuando se está tratando de, bueno, se está tratando de vender a un cliente, se está, y se recibe la información en cuanto al lugar donde vive esta persona, y uno quiere saber si hay cobertura o no en ese lugar en el que vive esa persona, o en el cual se quiere hacer la instalación para una familia o para un negocio. Lo que normalmente hace el vendedor es llamar a una persona que se dedica a hacer eso, y eso me parece absurdo. O sea, me parece absurdo y lamentable. Me parece muy lamentable que el vendedor tenga que hacer eso y que tenga que enfriar la venta en esos momentos y a veces dejarla de plano. Decirle, porque la persona tiene prisa o el vendedor tiene prisa o las cosas están sucediendo de tal manera con tal rapidez que no hay la posibilidad de hacerlo en ese momento. Digo, están sucediendo así porque ya está a punto de salir de trabajar esa persona y entonces le dice, pues después le llamo y le digo si hay cobertura o no. Y entonces se enfría la venta que en esos momentos ya se hubiera podido cerrar, si se hubiera podido conseguir esa información mucho más rápidamente. Por ahí me dijeron, a pregunta expresa mía, que me respondieron que de hecho hay un programa al que el vendedor mismo puede entrar y hacer la consulta a través del celular, de manera directa. Yo de inmediato pensé que había la necesidad de que así fuera. Es que es obvio. ¿Por qué chingados tiene que andar el vendedor llamándole a otra persona a hacer eso? Si eso, estamos en una época, en una era de tecnología, o sea, digital, ¿cómo es posible que tenga que hablarle a otra persona y que tenga que haber otra persona que se dedica a eso? Ya si es algo más especializado que necesita que esa otra persona haga, pero es que lo puede hacer el vendedor, cuando menos en lo elemental, en lo básico, en lo esencial. Y de todas maneras, por lo general, yo creo que eso es lo que le va a responder, lo que va a buscar en esos momentos rápidamente esa persona que atienda esa consulta que el vendedor le está haciendo, esa persona que está en Astel, que está dedicándose a hacer eso, a atender a esas consultas, a dar esas respuestas. Creo que al principio va a hacer lo básico y que el vendedor también podría hacerlo. Pero no hay que complicar tanto las cosas. Yo esto se lo pregunté a un vendedor de los que ya tienen años ahí y ni siquiera me supo decir el nombre del programa. No se acordó del nombre, ni tampoco más, ni tampoco supo muy bien cómo se usa, porque al parecer casi nunca lo usa, y además a mí nunca me tocó ver ni siquiera ninguno de los supervisores utilizar ese programa, y sí me tocó ver a todos ellos hablarle a esa persona. Y entonces al final ya me he quedado con la duda de si existe o no existe ese programa. Yo creo que sí debe existir, si no, no me lo hubiera dicho él, pero el caso es que casi no lo usan. Pero yo quiero ir más allá de eso. No solamente de la sugerencia de que ese programa debería existir, sino de cómo debería existir para que sea todavía mejor. Porque yo considero que ese programa, que daré por hecho que existe, debe ser algo así como, pues como agarrar el teléfono y meter la dirección ahí y luego esperar la respuesta. A ver qué se encuentra. Yo creo que debería ser algo más práctico, o sea, algo más práctico como lo que sucede sencillamente cuando se hace una búsqueda de una canción en YouTube. ¿Cuál es la manera más práctica de hacerla ahorita? Pues sencillamente tomar el teléfono, entrar a YouTube y con la voz preguntar, pedir la canción y ya, y aparece y se empieza a reproducir. Así de fácil. Eso se puede hacer y se puede hacer también con eso. Si se puede hacer con las teclas, se puede hacer con la voz también. Y de que se puede hacer, pues está la prueba ahí de que está ese otro ejemplo de que ya se están haciendo las cosas así. Y si lo puede hacer otra persona allá en Astel, pues también lo puede hacer en la calle un vendedor. Y si lo puede hacer con las teclas, como acabo de decir, lo puede hacer con voz ahí. Allí en ese momento, en cuestión de segundos, tiene que saber si hay cobertura o no. En cuestión de segundos. Con solo decir cobertura entre la calle Benito Juárez y la avenida Américas. O en la calle Benito Juárez, número 1321, esquina con avenida Américas. Por mencionar cualquier nombre que me viene en la mente ahorita, no necesariamente existen esas calles así en esa disposición, pero debe, así de sencillo, así es como debe ser. Y que inmediatamente después de eso aparezca ahí con esa misma sencillez, si la hay o no la hay. Y además, bueno, puede a lo mejor ser necesario añadir algo más o alguna información más, pero que la primera que aparezca sea así de clara. Y enseguida a lo mejor algo más. Pero que sea así de rápido, que sea lo mismo que le respondería el programa a esa otra persona, y luego que esa otra persona le va a llamar a él. Primero él tiene que lograr comunicarse con esa otra persona. Y luego esa persona no sé qué otras cosas esté haciendo en esos momentos y va a tener que esperar a terminar esas otras cosas para poderle buscar esa información al vendedor, cuando él lo puede hacer en esos momentos con mucha rapidez. Entonces no hay necesidad de perder el tiempo así. El vendedor está entonces en esos momentos sin hacer nada, esperando la respuesta. Y entonces, ¿por qué está sin hacer nada? ¿Por qué se le deja todo eso, ese trabajo, a una sola persona cuando cada uno de ellos lo puede hacer? Cada uno de los vendedores. Esto tiene no solamente el beneficio de obtener los resultados más rápidamente y evitar que se enfríe la venta, sino además el beneficio de que el cliente se dé cuenta de que esta empresa es una empresa que hace las cosas con una tecnología más avanzada de lo normal. Es impresionante. A mí me impresionó la primera vez que me di cuenta de que una persona podía buscar una canción, un video en YouTube con solo utilizar la voz, así de rápido. Inmediatamente aparecía el resultado y empezaba a reproducirse. A una persona también le causaría una impresión bastante grata el ver que cuando el vendedor pregunta en dónde vive esa persona, el vendedor le dice, le pide que le permita un momento para saber si hay cobertura ahí, y ahí delante de esa persona toma el teléfono, simplemente pulsa un icono y en cuanto lo hace pregunta por la cobertura, y inmediatamente después, en menos de un segundo, ya tiene la respuesta y la misma persona puede escuchar la respuesta. Entonces eso le causa una impresión grata a esa persona, y en cambio no es precisamente grata la impresión que causa a alguien el hecho de que tenga esa otra persona que llamarle a otra persona para preguntar si hay cobertura o no. No es tanto la mala impresión que eso pueda llegar a causar, porque lamentablemente estamos en un país tan conformista y con tan poco conocimiento en cuanto a los avances de la tecnología, que la gente en realidad difícilmente llegaría a pensar eso, pero sí habría una impresión favorable en el hecho de que sí sucedieran las cosas de esa manera, de que sí se pudiera hacer la búsqueda así. Y esa impresión favorable sería lo que sería el objetivo en parte de esto, aparte del hecho de agilizar las cosas y de evitar que esa venta que ya se ve como casi realizada o cerca de realizarse se enfríe y se pierda. Entonces, esa es otra de las cosas que quería mencionar en cuanto a posibles mejoras en Astel. Otra de las cosas que se me han ocurrido, de hecho, hay varias que se me ocurren en cuanto a las formas de hacer publicidad. Y una de ellas está relacionada con la publicidad por internet. De hecho, la publicidad por internet es la publicidad más económica y más eficaz al mismo tiempo que puede hacerse. Hay otras formas de publicidad que también son muy eficaces, pero están, pues según lo que yo he visto, están muy por debajo de lo que es la eficacia que tiene la publicidad por internet. Tal vez la que esté en segundo lugar sea la publicidad por televisión, pero es una publicidad costosísima. Pues yo he sabido que un anuncio de unos pocos minutos cuesta, o costaba, cuando menos en aquel tiempo que estuve en Ibalpe, costaba decenas de miles de pesos. Y pues allí sucedía, era lo que nos decía el director de publicidad, que de cada 10 citas que la gente hacía para que se le diera información en cuanto a los cursos de Ibalpe y que las hacía, de cada 10 citas que se hacían por internet, cuando se les llamaba a esas personas, de esas 10 citas, 10 eran ventas. En estos casos, como se sabía que las citas de internet eran las mejores de todas, también deliberadamente, por lo general en las oficinas de ventas, se daban esas citas a las personas que mejor las podían aprovechar, o sea, a los mejores vendedores. Eso, por supuesto, que también influía. Pero incluso cuando los mejores vendedores utilizaban otras citas de otros orígenes, como las que se originaban a través de los anuncios en televisión, en radio, en revistas, en módulos de información, no había nunca, ni siquiera con los mejores vendedores, tan alta proporción de ventas. En segundo lugar estaba la televisión y en otros lugares por debajo estaban las otras formas de conseguirse las citas. Bueno, está pasando un tren. Una de las citas que menos eficacia tenían eran las citas que se conseguían por módulos de información. Esos módulos que se ponían en los centros comerciales, porque en los centros comerciales la gente que solicitaba la información eran citas que se hacían porque la gente las pedía. O sea, en todos los casos la gente estaba interesada, en todos los casos. Pero la diferencia principal consistía en que la gente que solicitaba la información en módulos, en centros comerciales, era gente de menores recursos económicos que la gente que la solicitaba a través de internet. Porque muchas de esas personas que solicitaban la información en los módulos ni siquiera tenían computadora, o tenían computadora pero no tenían internet. Entonces era más difícil convencerse, a esas personas de que compraron un curso de 15 mil pesos cuando no tenían dinero ni siquiera para comprar una computadora, o sí tenían dinero, pero no tenían dinero para conectarse a internet, y sin embargo iban a estar pagando mensualidades más altas para poder tener ese curso que las mensualidades que iban a tener que pagar para poder tener internet. Entonces, más que nada de eso dependía del nivel económico de las personas. El nivel económico de las personas que ven la publicidad a través de internet por lo general es más alto que el de las personas que ven la publicidad a través de televisión, o que lo escuchan a través de radio, o que lo ven en módulos de información o en revistas. Esa es una de las razones por las que, o la principal razón por las que, por la que la publicidad por internet tiende a ser más eficaz. Esa es una. Otra de las razones es que es, como es más barata la publicidad, se pueden hacer muchas cosas para que haya mayor publicidad. Y ahí ya no depende de la cantidad. Ahí ya no va a ser que de 10 sean 10, sino que a veces que de 10 citas sean 10 ventas, sino que va a consistir también en que son más ventas porque también son más las citas que se consiguen. Y son más las citas que se consiguen porque no solamente es más la gente que puede permitirse soñar con comprar algo con eso porque sí tiene dinero o siente que sí tiene dinero suficiente como para eso, sino porque además es más la publicidad que puede ponerse a través de internet por el hecho de ser más económica, sencillamente por eso. Entonces, esta es una cosa que hay que tomar muy en cuenta. O sea, la publicidad por internet hay que tomarla con mucha seriedad porque es muy importante, es extremadamente importante, pero también hay que tomar con mucha seriedad el hecho de que es más económica y que puede llegar a ser más eficaz al mismo tiempo que es más económica. Hay diferentes formas de hacer publicidad. Nosotros ahí vimos diferentes formas. Yo también, después de trabajar allí, tuve sitios web y puse publicidad en mis sitios. Y me di cuenta de las diferentes formas que hay. Últimamente he estado utilizando otras formas de publicidad que he aprendido más recientemente y que están entre las más eficaces que puede haber, entre las más lucrativas. Esta otra forma de publicidad que he visto que es la más o una de las más lucrativas es la que se hace en redes sociales, especialmente en Facebook. En Facebook hay muy grandes posibilidades de hacer muchas ventas. Hay un potencial muy grande porque Facebook es una red social que casi todo el mundo utiliza y la utiliza con gusto. O sea, están ahí no porque les sea una necesidad como la del trabajo, sino es otro tipo de necesidad. Lo hacen como por gusto, hasta pueden llegar a sentir cierta adicción por ello, pero una adicción que les causa el gusto de estar estando ahí, estar compartiendo cosas, estar recibiendo cosas que otros comparten. Y hay en internet, hay en Facebook cosas que es necesario aprender. Hay muchas cosas que es necesario aprender y que muchas personas que se dedican a la publicidad no han llegado a aprender porque se han dedicado a la publicidad, a estudiar la publicidad de lo que se les enseña en cursos o en escuelas, en la universidad incluso, y mucho de eso no se enseña en ninguna de las universidades, en ninguno de los cursos, de hecho, ni siquiera en los cursos que hay por internet. En internet voy a tener que tal vez poner esto. No. Ok. En internet se encuentran muchos cursos en cuanto a muchas cosas, que enseñan muchas cosas que no se enseñan en ninguna universidad, en ninguna carrera universitaria, y que están estrechamente relacionados con ellos, están íntimamente relacionados con ellos. O sea, son exactamente eso que se quiere lograr. Lo dicen exactamente y son cursos que son muy eficaces. Pero ni siquiera en internet, en la actualidad, hay muchos de los tips que son imprescindibles para tener éxito en una campaña de publicidad a través de Facebook. Hace poco conocí a una persona que tiene una empresa, una persona que tiene una empresa no muy grande, que no tampoco tiene mucho tiempo, que tiene unos pocos años, no ha crecido mucho todavía la empresa. Ellos también son jóvenes, ella y su esposo. Y mencionó que habían tomado un curso de publicidad por internet, de marketing por internet, que les había parecido muy interesante. Después de eso, de que habían tomado ese curso, les mencioné formas de hacer publicidad por Facebook. Y era evidente que no habían recibido nada de información en cuanto a eso ellos en ese curso. Y yo estaba seguro de que así iba a ser. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué eso no se enseña en los cursos formales? Ni siquiera se enseña en internet, en esos sitios en los que hay mucha gente tratando de enseñar algo que nadie ha enseñado para poder atraer flujo de visitantes a su sitio web, y porque ahí tienen publicidad y eso se va a traducir en dinero para ellos y atraen a esas personas enseñando esas cosas que nadie más que ellos están enseñando, ni siquiera así lo enseñan. Y no es porque, no necesariamente es porque no lo sepan, sino porque hay cosas que no se pueden decir tan fácilmente. Solamente se aprenden en la práctica. Y es una práctica de a veces de muchos intentos, a veces de años o de cuando menos meses, pero de meses de intensiva práctica, de intensivos intentos, de muchos intentos fallidos, muchos de ellos, para poder aprender. Y no solamente estarlo intentando, sino estar pensando en por qué fallaron y en cómo resolver esas fallas que se cometieron. Son cosas que no se pueden decir de una manera muy abierta, y de hecho ni siquiera lo voy a poder decir aquí porque esto va a estar publicado en internet, esto que estoy grabando ahorita, y esto podría no ser apropiado. Sin embargo, ahí voy a mencionar el medio de publicidad, aunque no voy a mencionar ahorita cómo se hace. El medio de publicidad dentro de Facebook, para ser más específico, aunque ya mencioné que es en Facebook, pero en qué parte de Facebook hay grupos de ventas en Facebook, hay grupos que se crean específicamente para vender, para que muchas personas vendan, publiquen ahí sus productos y los servicios que quieren vender. Y que lo hagan llegar a muchas personas, a miles de personas, si es posible, en poco tiempo, a veces en un mismo día. Por eso es que digo que es baratísimo, porque a veces, de hecho, cualquier persona con un poquito de conocimiento en Facebook puede hacer llegar un anuncio publicitario a miles de personas en cuestión de minutos y a muchos miles más si se dedica más tiempo a través de un día, de tal manera que si el producto es atractivo, es casi seguro que lo va a vender en menos de un día. Y todo eso es muy económico, lo único que se necesita es tener la conexión a internet en la computadora. Claro que la conexión a internet en la computadora no son económicos, ¿no? Pero si uno ya los tiene, entonces ya no falta más que saber utilizarlo para poder lograr eso. Ahorita pues ya casi cualquier empresa, excepto cuando sea una empresa extremadamente pequeña, no va a tener computadora, pero cualquier empresa y casi cualquier persona de cierto nivel económico ya tiene computadora y tiene internet. Entonces, solamente hace falta eso, tener ese pequeño conocimiento para lograr poner esos anuncios y llegar a miles de personas en muy poco tiempo. Pero hay mucho más que eso, o sea, no es nada más eso. Hay mucho más que aprender al respecto y a lo que me quiero referir ahora es a lo de la publicidad en grupos, pero no como una de esas personas que no tienen más que ese pequeño conocimiento que se requiere para postear un anuncio en un grupo de esos de ventas que tienen más de 200 mil miembros, o que tienen 80 mil miembros, o 150 mil, o cerca de 300 mil, o 400 mil. Es fácil llegar a tener ese conocimiento, pero y no mucha gente lo tiene de todas maneras, pero de todas maneras es fácil. Yo me refiero a algo más que eso, me refiero a llegar a algo más que es el llegar a ser administrador de un grupo, el llegar a crear un grupo y al crearlo ser el administrador de ese grupo y llegar a tener entonces privilegios que no cualquier persona tiene, que son mucho más eficaces que el beneficio que una persona puede obtener con el simple hecho de gratuitamente postear un anuncio en cualquiera de esos grupos. Eso de postear anuncios en los grupos, eso cualquiera lo puede hacer y lo puede aprender a hacer en unos minutos. Hacer un grupo y convertirlo en un grupo de cientos de miles de miembros, eso no se puede aprender. Con la práctica no se puede aprender en minutos, sí se puede aprender si una persona se lo dice a otro, cuando esa otra persona que lo está diciendo ya lo ha aprendido con la práctica, pero tampoco es tan fácil de decir, no en una forma así como lo estoy haciendo yo ahorita, públicamente no, no se puede decir. Hay mucha gente que lo está haciendo, ahora, que hay mucha gente que lo está haciendo es innegable. Yo no puedo ahorita tampoco demostrar que es cierto que estoy diciendo, que es cierto lo que estoy diciendo, porque la única forma de demostrarlo es decirlo, pero no lo puedo decir, entonces no lo puedo demostrar. Entonces, lo más que puedo hacer es decir que es obvio que sí hay esos grupos y que están creciendo un ritmo como de 2.000 miembros por día, porque yo los he visto todos los días durante largas temporadas de tiempo. Y viendo cuál es el número, anotando el número de miembros de cada uno de ellos y cuántos miembros más tiene cada día que pasa, los grupos de más de 200 mil miembros crecen a un ritmo de como unos 2.000, 3.000, 4.000 miembros por día, en un solo día. Entonces, dependiendo de cuántos tengas, si tiene 400 mil, pues son más de 2.000 miembros por día. Entonces, estos grupos ofrecen una oportunidad muy, muy útil, extremadamente útil, de publicidad para quien lo administra. Y por lo general, el que lo administra es el que creó el grupo. A veces también hay alguna otra persona que lo administra porque el que creó el grupo le da la oportunidad a esa persona de también administrarlo. Esa oportunidad es la de poner una cover, foto, una imagen. Una imagen, no necesariamente foto, una imagen cover, que es la que va en la parte de arriba del grupo, así como la tienen todos los perfiles, se pone una imagen en la parte de arriba del grupo que abarca todo lo ancho de la página o casi todo lo ancho, y esa imagen es una imagen por lo general publicitaria. Esa es una de las formas en que se puede poner un anuncio ahí que no va a desaparecer ahí, sino hasta que el administrador decida quitarlo de allí. Cuando una persona, de esas otras personas que mencioné al principio, que adquieren el conocimiento de hacer post dentro de un post publicitario, dentro de cualquiera de esos grupos a los que gratuitamente se puede acceder como miembro y poner publicidad allí, pone su anuncio allí, pero ese anuncio solamente hay oportunidad de que lo vea la gente durante unos pocos minutos o segundos incluso, porque inmediatamente después, son tantos los miembros que inmediatamente después otro, en una fracción de segundo, ya otro miembro puso otro anuncio enseguida de ese, y ese otro anuncio ocupó el primer lugar de allí. El primer lugar de entre todos los anuncios que están ahí disponibles para ser vistos. Entonces ya va quedando abajo, y en cuestión de segundos, cuanto más miembros tiene ese grupo, más pronto va quedando abajo, va pasando abajo. Si tiene 400.000 miembros, pasa hacia abajo, pues prácticamente corriendo, o sea, a una velocidad muy rápida. Otros que están posteando también ahí, de entre todos esos 400.000, hay muchos que están posteando, más todavía si es a ciertas horas del día en los que se hacen con más frecuencia esos post publicitarios. Entonces, es poco el tiempo de que dispone esa persona para que su anuncio se pueda ver. Es prácticamente, es algo parecido a lo que sucede con la televisión también. Los anuncios duran muy poco tiempo, pero en esa pequeñísima cantidad de tiempo mucha gente los llega a ver. Ahora, ese efecto se multiplica por mucho cuando ese anuncio queda fijo allí y siempre está en la parte de arriba, en un grupo de 400.000 miembros, o de 200.000 o 300.000, y al que entra mucha gente, ya sea a buscar cosas o a poner anuncios, y por día muchísima gente, entran miles de personas, y si ese anuncio está allí en la parte superior siempre fijo, entonces va a ser muchísima más la gente que lo va a ver. Otra forma de lograr eso allí es no solamente poner esa imagen ahí, sino también poner lo que llaman un anuncio fijo, le llaman algo así como un pinned post, o sea, fijado, y consiste en poner en elegir, puede el mismo administrador poner el post o puede elegir cualquier post que otro haya puesto, pero solamente él puede elegir. El administrador no lo puede elegir cualquier otra persona. Elegir fijar ese post ahí, de tal manera que nunca se mueva hacia abajo, sino que se queda ahí. Se queda ahí detenido. Se queda como congelado ahí y nunca se mueve. Entonces, viene siendo algo parecido a poner la imagen cover de la parte superior. Nada más que se queda un poquito más abajo, pero queda siempre al principio. No se mueve de ahí. Entonces, esa es otra forma de hacer que un anuncio lo vea casi toda la gente que entre al sitio. Es difícil no verlo. Es más difícil no ver la imagen cover, pero también es muy difícil no ver un anuncio que está fijado allí. Entonces, hay que tener, una de las cosas importantes es tener tener grupos de este tamaño, de preferencia de este tamaño, de en cuanto a cantidad de miembros que lo componen, y hay que saberlos hacer, hay que saberlos hacer en poco tiempo y hay que saberlos utilizar también. Los anuncios se pueden, hay gente que los renta, que renta esos espacios por cantidades relativamente, bueno, cantidades relativamente pequeñas. Dependiendo de la cantidad de miembros que tenga el grupo, claro que mientras más miembros tiene el grupo, pues más cobra el administrador por poner los anuncios ahí. Los cobran por semana o por mes. Y yo lo que sugiero no es pagar a esos grupos para poner anuncios allí. No porque no sea útil pagar o porque no sea conveniente, sino porque sería más conveniente todavía crear grupos como esos. Hay personas que tienen varios grupos así, varios grupos muy grandes, porque han sabido cómo hacer uno y entonces hacen otro y hacen otro y hacen otro. Y tienen varios o hasta muchos grupos que han sido exitosos y que tienen muchos miembros y que consiguen pues una cantidad algo considerable de dinero con el solo hecho de estar vendiendo esos espacios publicitarios para que otros publiquen ahí. Sin embargo, hay formas de lograr eso de tal manera que la publicidad, si está bien hecha, y en este caso estaríamos hablando de una publicidad bien hecha, como el caso de pues de la publicidad en los folletos o en los flyers que se reparten en papel de Astel con promociones atractivas. Ahora hay que imaginar el efecto que va a tener ver una promoción como esa en una imagen así de un grupo tan grande y más todavía si eso se hiciera de manera sistemática para que aparezca en muchos grupos de los más grandes de una de las ciudades más grandes del país y no solamente de una de las ciudades más grandes del país, sino de todas las ciudades del país en las que Astel tiene cobertura. En todas, o sea, de manera sistemática. Pues si uno ya sabe cómo hacerlo, entonces no va a cometer la tontería de limitarse a hacerlo en una sola ciudad, ¿verdad? O sea, pues entonces sería como para formar un pequeño equipo de personas que sepan cómo hacer eso, porque se les enseñó cómo hacerlo, y que al saber cómo hacerlo, una de ellas se dedique, por ejemplo, al noroeste del país, otra al noreste, otra al centro del país, y así, con los estados, todo en orden, ¿no? Estos estados para ti, estos para ti, tú eliges estas ciudades, tú te dedicas a estas ciudades. Y con estos nombres, elegir los mejores nombres y hacerlos crecer en poco tiempo para que estos grupos vayan teniendo una gran cantidad de audiencia que pueda ver esos anuncios. Claro que todo eso tiene un costo también, ¿verdad? Porque pues se les va a pagar un sueldo a esas personas, pero es una publicidad que es muy eficaz, pero además de que es muy eficaz, hay que tomar en cuenta que además estas personas no estarían dedicadas necesariamente a esa tarea. Pueden ser personas que estén ya dedicadas a otros aspectos de la publicidad y que al mismo tiempo se estén dedicando a eso. Dedicándole una cierta cantidad de tiempo cada día, o personas que hayan sido contratadas para eso, pero que al mismo tiempo estén realizando otras formas de publicidad, de las cuales quisiera hablar a través de internet en otra ocasión. Y entonces, ¿por qué sería así? Porque aquí se trata de hacer cosas y luego esperar un poco de tiempo a que haya resultados. Un poco de tiempo, o sea, es cuestión de horas. Y luego después de eso hacer otra cosa y esperar algunas horas a que haya resultados. Es como cuando se está cocinando, o sea, hay que esperar también, o sea, hay que saber cocinar, pero también hay que esperar a que el fuego haga efecto y se cueza la comida. Entonces, mientras la persona está esperando que se cueza una cosa, está haciendo otra cosa. No se va a quedar ahí sentada la persona cruzada de brazos a esperar a que el cocinero normalmente no hace eso. O sea, se está cociendo la comida y está haciendo otra cosa dentro de lo que es la misma cocina. Y aquí en la publicidad puede estar haciendo otras formas de publicidad al mismo tiempo que está haciendo esto. Entonces, es algo que puede llegar a tomar semanas y de hecho no sé exactamente cuánto llegaría a ser el tiempo necesario para llegar a tener un grupo de más de 200 mil miembros o de 300 mil o 400 mil o 500 mil. No sé exactamente. Yo tengo un grupo allí que no es un grupo de los que pueden llegar a tener tantos miembros porque es un grupo específicamente dedicado a las ventas de libros. Y esos grupos por lo general crecen con mucha lentitud. Los grupos que crecen con mucha rapidez son los que se dedican a las ventas en general. Y tampoco sería, por supuesto, apropiado en un libro, digo, en un grupo que se dedica a las ventas de libros o algo muy específico como las ventas de bicicletas. O de hecho, estaría muy mal eso y se vería y estaría prohibido en cierta forma en Facebook. Que se pusiera un anuncio de algo que no tiene nada que ver, pues. O sea, que se pusiera un anuncio de Astel en un grupo de venta de bicicletas o de motos o de refacciones o de artículos para bebés. No. Pero si se trata de un grupo de ventas en general, pues entonces ahí fácilmente se puede meter un anuncio de Astel. Y precisamente esos grupos de ventas en general son los que crecen más rápidamente porque aceptan miembros y reciben solicitudes de personas que quieren ser miembros, de personas que quieren vender todo tipo de cosas. O sea, no están limitados a un solo tipo de producto. Hay grupos que han llegado a ser muy grandes dedicándose a una sola cosa, a un solo tipo de producto, que han llegado a tener 80 mil miembros o más de 100 mil miembros cuando se dedican a vender, por ejemplo, exclusivamente motocicletas o casas, porque también son productos mucho más populares que los libros aquí en México. Y entonces, hay cosas que no se pueden decir así, de manera tan abierta. Pero sí son eficaces, son tips que uno, cualquier persona puede llegar a aprender, pero puede ser más lento. Este solo hecho de decir que estos grupos existen, que es evidente que y es comprobable por cualquier persona que están creciendo ese ritmo, que están poniendo esa publicidad es eficaz y que cualquier persona puede llegar a crear este tipo de grupos y puede llegar a hacer todo eso lo que están haciendo ellos. Este solo hecho es algo que ya debería permitir a una persona o a una empresa intentarlo y lograr hacerlo. Nada más este solo hecho de decir todo esto. Y por supuesto que también hay la posibilidad de que una persona que ya sabe hacer esto aporte esos conocimientos, pero no de esta manera. Pero aun cuando alguien no quisiera aceptar esto, ese solo hecho debería ser suficiente. Hay que tener también una forma de pensar que se sale de lo normal, porque no estaría yo sugiriendo algo así tan, tan convencional. O sea, son ideas diferentes que no cualquier persona tiene. De hecho, yo nunca he visto que alguna empresa grande haya hecho algo como esto. Sería en realidad La primera vez yo creo que una empresa grande estuviera haciendo algo como esto, que se viera, por ejemplo, que aparece en varios grupos, yo sugeriría que al hacerse esto se haga de tal manera que parezca que esta empresa sencillamente está contratando esos servicios en esos grupos, que están ofreciendo esos servicios de venta o de renta de espacios publicitarios. Y que de hecho esos grupos creados por esa misma empresa pongan anuncios en los que están ofreciendo esos espacios publicitarios para que luego cuando esa misma empresa los ponga, parezca que la empresa los contrató, esos servicios que está ofreciendo, que están ofreciendo esos grupos. No porque haya algo malo en eso, no hay nada de malo, pero habría que proteger también la forma de hacer las cosas para que no sea tan fácil que personas de la competencia también lo hagan. Hay cosas que hay que decirlas con discreción. Y esa es una de las cosas que quería mencionar en cuanto a la publicidad. Hay otras formas de publicidad a través de Internet que son extremadamente poderosas. Estas ya son formas de llegar a mucha más gente, incluso de manera internacional, y que prácticamente no cuestan nada. Son nada más cuestión de utilizar bien, pues se puede decir que el ingenio, aunque suene, pueda sonar pedante decirlo, utilizar esta palabra, es cuestión nada más de eso, de como ya lo ha hecho Astel, de hecho, ya lo ha hecho y lo ha hecho muy bien con sus campañas de publicidad con referidos. Es algo parecido a eso, pero yo creo que es una forma de aprovechar todavía mucho mejor eso de los referidos, pero a través de Internet, de hacerlo de otra manera. Hay muchas empresas que lo están haciendo, muchas, pero sobre todo empresas de Estados Unidos, que empresas grandes de Estados Unidos lo están haciendo y lo están haciendo con muchos beneficios, con gran éxito económico, y Acel también lo podría hacer. Ahorita yo necesito descansar, me siento muy cansado ahorita. Quisiera ver si Astel tiene algún interés en que se hagan más cosas, mucho más importantes incluso que estas que estoy ofreciendo como posibilidades de lo que se puede hacer para progresar, para que la empresa las aplique y haya progresos palpables, porque seguramente los puede haber y los hay cuando se aplican. Yo estoy seguro de que puedo ofrecer muchísimo, pero muchísimo más que esto. Yo ahorita estoy extremadamente limitado porque no estoy viendo nada dentro de la empresa así de específico. O sea, me estoy limitando a lo que yo ya sé que de todas maneras está ocurriendo dentro de la empresa, porque está ocurriendo en muchas otras empresas. Estoy hablando de cosas ya más generales. Me estoy refiriendo también a cosas que antes vi en específico dentro de esta empresa cuando estuve allí, cuando estuve físicamente viendo esto que sucedía, esto que vi, por ejemplo, lo de las coberturas, lo de las sugerencias estas de servicios para las mascotas. Son cosas que yo ya había visto antes y que en esos momentos se me ocurrieron, pero que no había mencionado, sino hasta ahora. Podría ser que me acordara de luego de algunas otras cosas o que no necesitara más que verlas en algún anuncio publicitario de Astel o en algo que yo viera en internet de Astel en el mismo sitio de internet. De hecho, pues ahí mismo hubiera podido ahorita ver, si tuviera una computadora y acceso a internet, hubiera podido ver eso que no pude mencionar en cuanto a la promoción de Astel, específicamente cuál fue esa parte, aunque seguramente si tú ya conoces eso, sabes a qué me estoy refiriendo, y por eso de todas maneras lo dije. No tengo ahorita, de hecho, no tengo internet, no tengo una computadora ahorita que funcione muy bien, así como para utilizarla, pues como algo normal. De hecho, es algo que apenas funciona. Y tengo esas limitaciones y tengo otras limitaciones de la falta de información y otras limitaciones también, la falta de tiempo. Y entonces no sé qué sea lo que Astel pueda estar pensando al respecto. Y mi sugerencia, mi proposición es la misma en cuanto a la posibilidad de colaboración. Y añado ahora la sugerencia también de que en el caso de que haya alguna propuesta al respecto, se me haga saber a través de la dirección de correo electrónico que pienso utilizar para enviar a determinadas cuentas de correo de Astel el enlace a estas grabaciones de audio que en estos momentos estoy terminando de hacer en esta ocasión. Gracias.